trabajando por el pan de cada día. Cuando me encuentro solo, muy lejos de ti, es el recuerdo tuyo que me hace vivir. Yo no quisiera irme de tu lado, amor, pero tengo que hacerlo para traer el pan. Amor, pero tengo que hacerlo para traer el pan.